Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado, que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero. Hola, llevo tarde, ¿verdad? Oh, lo siento, es que no encuentro aparcamiento. No pasa nada. Dame el abrigo, anda. ¡Hala, pero cuánta gente! Sí, ya los irás conociendo. 50 programas, Susa, 50 radioscopios. Es que esto se merece un fiestón. Sí, que nos lo iba a decir. Sobre todo a mí. Oye, bueno, y hablando del radioscopio, ¿dónde está? Supongo que aquí en casa lo tendrás bajo un estricto sistema de seguridad, ¿no? Ah, está ahí encima, debajo de las patatas fritas, las berenjenas de Almagro y las 3 botellas de pacharán. Pero Emilio, del radioscopio sale la música, es que también es un tocadiscos. Sí, es un jukebox estupendo. No tienes que preocuparte de nada. Él elige las canciones según capte el ambiente. Eso sí, está un poco sesgado musicalmente hablando, pero se le perdona todo. ¿Sesgado? Sí, mira, ven, te presento a José. José, esta es la de la radio, la que te comenté. Hola. Hola. José es muy cinéfilo, ¿sabes? Sí, estábamos comentando que de la saga, sin duda, la que mejor refleja el conflicto entre el hombre y su propia naturaleza salvaje es la primera película. Es una maravillosa distopía de ciencia ficción. ¿Y de qué saga decís que habláis? ¿De Crepúsculo? ¿Cómo está el pacharra este? No, me refería al planeta de los simios. ¿Ves? Ya ha cambiado el radioscopio de canción. Ha sido mencionar el planeta de los simios y ha puesto a Queen, lógico. ¿Ah, sí? ¿Y qué tiene que ver Queen con el planeta de los simios? Seguro que tu amiga está terminando la carrera. Oye, Susana, pues la paradoja de los gemelos, hija. Oye, no entiendo nada. Ay, a ver, en la primera película del planeta de los simios, Charlton Heston realiza un viaje espacial. Debido a un efecto relativista, su tiempo transcurre más lentamente que en el planeta Tierra. Por eso, cuando regresa, lo que para él han sido tan solo unos pocos años, en la Tierra han transcurrido miles, y por eso está más llena de simios que todo el zoo de Madrid. Este efecto, comprobado experimentalmente, es lo que se llama dilatación temporal y es la fuente de la conocida paradoja de los gemelos. Vale, ¿y qué tiene que ver eso con la canción? Pues que Brian May, doctor en astrofísica, estaba embarcado en su tesis cuando compuso esta canción, que va sobre un grupo de astronautas que al regresar a la Tierra encuentran que todos sus familiares y amigos pues murieron ya hace tiempo. ¿Así que 39 va sobre relatividad? Pues ¿quién lo diría? Oye, qué bueno está este pachonón. El caudal de un conducto es el volumen de líquido que pasa por una sección del mismo por unidad de tiempo y se obtiene multiplicando la sección perpendicular por la velocidad del líquido. En un régimen permanente, el caudal es constante a través de la sección del conducto. ¿Me pone algo de beber? Sí, claro. ¿Ginebra? No me gustan las bebidas suaves, gracias. Desde luego, qué invitados más raros tienes, pero ¿has visto el rollo de física de fluidos que le ha soltado a la pobre criatura? Bueno, en realidad estaba citando a Franco Battiato. Siempre lo hace cuando quiere ligar. Ah, sí, Franco Battiato, el famoso ingeniero experto en dinámica de fluidos. No. Franco Battiato es un cantante italiano. Tenocento di gravità. Emilio, que ya sé quién es, hombre. Ah, pues es que antes de ser conocido, publicó en 1972 un álbum de música experimental y electrónica. Y en un momento dado anunciaba con tremenda exactitud la definición del flujo volumétrico o caudal de un líquido que pasa por un conducto. Eso sí, en italiano, claro. Ahora, no me digas por qué, porque ni idea. No se entiende nada del disco, pero mola. ma tenera e tinorfane di trem. Ateno e pare te le vuoi, si sopra ma tenera e tinorfane di trem. Ateno e pare te le vuoi, si sopra ma tenera e tinorfane di trem. Ateno e pare te le si sopra ma tenera e tinorfane di trem. Pues todas las mañanas me levanto y para sentirme en comunión con el universo salgo a la terraza y hago el saludo al sol tres veces, dejándome inundar por los rayos del astro rey, ¿sabes? Y entonces siento como todo mi cuerpo se alimenta de su energía, ¿sabes? He leído que hay gente que solo se alimenta de la luz del sol. Sí, pero tú no, desde luego. Qué bien que luego te pones tibia, tostada de aceite y tomate, ¿sabes? Anda, y estos son de Madrians. Me encanta este grupo. Sí, uno de los grupos favoritos del Radioscopio. Y es que es una de las bandas con más letras con contenido científico que existen. De hecho, tienen un disco completamente dedicado a la ciencia. Y esta canción es que me encanta, la adoro. ¿Por qué brilla el sol? La publicaron en el EP de 1993, por lo menos. Sí, y la letra explica cómo el sol transforma hidrógeno en elementos más complejos para generar así energía. Pero fíjate, ¿hasta dónde llegará su celo científico? Que en esta letra cometen un error. Decir que el sol es una bola de gas. Y entonces... ¿No lo es? En realidad es una bola de plasma, que es el estado en el que se encuentra un gas cuando se somete a una tremenda temperatura como la que existe en el interior estelar. Así que ni cortos ni perezosos, en 2009 componen una nueva canción corrigiendo la anterior y que se llama ¿Por qué realmente brilla el sol? Y que empieza con toda una declaración. El sol es un incandescente plasma. Rectificar es de sabios. ¿Has oído hablar alguna vez de la teoría de los mundos paralelos? No. Pues según esta teoría, ahora mismo existe un mundo paralelo al nuestro en el que tú estás locamente enamorada de mí. Sí. ¿Y hay alguno en el que no seas patético? Pues que sepas que en ese mundo te rechazo, ¿eh? Emilio, esa técnica de los mundos paralelos, ¿pero te funciona alguna vez, hijo mío? Nunca. Y mira que es una de las interpretaciones más fascinantes de la mecánica cuántica. Fue el tema central de la tesis de Hugh Everett III y con ella ofrecieron una alternativa para el problema de la medida en mecánica cuántica, o lo que es lo mismo. ¿Por qué de todos los posibles estados en los que se puede encontrar un sistema físico, cuando medimos, solo hallamos uno en concreto? Oye, dices que se apellidaba Everett. Uh-huh. Pues qué gracia, igual que el apellido del cantante que suena ahora, Mark Oliver Everett, del grupo Hills. No es casualidad, es que es su hijo, cosas del radioscopio. Aunque la canción sobre mundos paralelos, que mejor va con mi estado de ánimo ahora, es este temazo que hace Jarvis Cocker, llamado precisamente Teoría Cuántica. Un mundo paralelo en el que todo el mundo es feliz. Last night I slipped through time, through parallel dimension. You were alive and happy. was a moon of fear. We watched them play together. A veces me siento extraña, como si no estuviera ni aquí ni allá, como indeterminada, como si viviera en una nube, deslocalizada. ¿No te has sentido nunca así? No. Qué triste. Pero qué tema más curioso. Es una auténtica fricada, una rareza de esas que yo creo que poco a poco va cogiendo el lugar que se merece dentro de la música. Y además es muy exacta desde el punto de vista científico. De hecho, la compuso un profe de la Complutense. Esta versión es de un grupo que se llama Prim Lala, pero ha tenido otras, como la de Parade. Pero atenta, la original es de Antonio y Carmen. ¿Te acuerdas? Los hijos de Rocío Dúrcal y de Junior. Pero cómo no voy a acordar. Sopa de amor, señor, sopa de amor. Pero qué de los 80 eres, hija. Yo era malísima en matemáticas. Solo me sabía el teorema ese de los catetos, que se van con una hipotenusa. Ahí, ¿cómo era? La suma de los cuadrados encima de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa. Pitágoras, Pitágoras, hoy quiero pedirte un favor. Enséñame el sistema y el nuevo teorema de cualquier problema de amor. Si la vemos por movidos de simpatía, sufrimos y multiplica al cuadrado. Pitágoras, Pitágoras, suspende tu meditación y con tu teorema resuélveme el problema que hoy tengo en mi corazón. Elevo una pared Miles de cabellos, pero solo dos ojos. Eso eres tú. Un poco de piel y miles de millones de genes. Una vez más, eso eres tú. Amor genético, biológico. No sé por qué me siento de esta manera contigo. Por eso necesito tu ADN. ¡Ay! Te vas a ir a mezclar ADN con tu madre, guapito. Oye, pero que yo no quería. Ni con física cuántica, ni con genética. ¿Tú no has probado a intentar ligar con el método tradicional divulgador? Solo estaba recitándole una de las letras más genéticas que existen, la de este biologic tema de Air. ¿Cómo sois las mujeres? Astrofísica, física de fluidos, matemáticas. Pero la verdad es que ha sonado de todo en esta fiesta, ¿eh? Es lo que tiene el radioscopio cuando se pone musical. Pero echo de menos alguna canción que hable del verdadero espíritu científico. No te sigo y deja el pacharán. ¿No, en serio? ¿Cuál es la verdadera motivación de un científico? El dinero no, al menos en este país. Supongo que la curiosidad. Exacto. Preguntarse sobre la naturaleza. Y tengo la canción perfecta para esto. Ah, ¿es de algún grupo indie o de alguna gran banda clásica? No, es de Epi. ¿Epi? Sí, ¿no te acuerdas? Epi, el de Barrio Sésamo, tiene una canción que se llama Yo me pregunto, y es un canto a la curiosidad. De acuerdo, voy a dejar de hacerme el sorprendido. Me encantaba Barrio Sésamo, ¿qué diablos? Sometimes at night, when I look up high, I see a falling star in the sky, and I wonder how, and I wonder why. What makes a falling star go by? Why does it fall, And where does it go? And how does it make that glittery glow? I'm gonna find out, 'cause I want to know. And I wonder. Sometimes I watch a bumblebee fly from rose to rose on a day in July. And I wonder how, and I wonder why. What makes a bumblebee go by? How does he fly all covered in fuzz? And why does he make that buzz that he does? I'm sure it's more than just because. And I wonder. What makes popcorn pop, pop, pop? Why does the rain fall drop by drop? And the lightning always come before the thunder. I wonder. Do you ever wonder as you walk along, what makes a tiny little ant so strong? Does every bird sing a different song? Do you wonder why? Well, so do I. So do I. I wonder why. Bueno, me voy. Adiós. Pues nada, yo también me voy. ¿Te gustó la fiesta? ¡Riquísimo el bachata! ¡Cómo os quiero a todos, tíos! ¡Qué fiestón! Venga, vale, adiós, ¿eh? Venga, y cogeros un taxi. Oye, que a ti te llevo si quieres, ¿eh? Sí, sí, en un mundo paralelo. Adiós. Bueno, pues muy buena la fiesta, ¿eh? Muchas gracias por invitarme, Emilio. No siempre se cumplen 50 programas, querida. Hay algo que he echado de menos. Sí, pues no habrás el pacharán, porque te has cepillado hasta el de la Nochevieja pasada. No, no sé, ha habido canciones de física, de genética, de matemáticas, de astrofísica, por supuesto, pero he echado de menos un buen tema sobre filosofía. Eso es de humanidades, no es para el radioscopio. Vale, bajo con vosotros que voy a tirar la basura y, mira, nena, casi mejor te llevo a la casa, ¿vale? Bueno, Emilio, ¿y el programa de qué lo hacemos? Pues había pensado hacerlo. El radioscopio quiere agradecer su participación a través de Facebook para la selección musical de este programa a Belén Muñoz, Palangana de Loza, Rosario Lozano, Activa tu Neurona, Clara Grima, José Luis Suárez Romero, Fran Parra Rojas, Eduardo Ross, Gordinflas Marraneo, Isaac Lozano Rey, Reventrópica Tiende Acero, Mati Matarredona Martínez, Jesús Díaz, Guillermo Sánchez, Marta Delita, Vicent y Aquil Importa, Carmen SQ, Ángela Monasor Pascual, Antonio García Hernández, Alice Goumat, David Pérez Medialdea, Daniel de la Torre, Alberto Fernández Soto, Pravi Javi y José Vicente Díaz Martínez. El radioscopio. Realizador de sonido, José Miguel Álvarez. Y la cuadra de actores, hoy con Juan Luis Otés, Noemí Fernández, Jesús Toral, Jesús Reina, Laura Nieto, Almudena González, Carmen González, Silvia de Luque, Angustias Marín y Felipe Jiménez. Hay mucha más ciencia de la que crees. Los agujeros negros expanden el universo, es como...